El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilatos gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este recorría toda la región del Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Los senderos sinuosos serán enderezados y nivelados los caminos desparejos. Entonces verá toda carne la salvación de Dios. Palabra del Señor. Esta página maravillosa que acabamos de leer, queridos hermanos, nos sumerge en la universalidad del Imperio Romano, en el colorido de la historia real, en ese tiempo, en ese lugar, bajo esas autoridades, vino la palabra, el Verbo de Dios a Juan. Y el día de hoy está consagrado a recordar su memoria, a enaltecer su figura. Santidad es la intimidad con Dios, la unión con Dios. Toda otra definición es inválida. El amor en su grado supremo, sobresaliente, de intimidad total. Y Juan es santo, santificado y da lo santo. Sacerdote, primogénito de sacerdote, Zacarías. Los fariseos lo preferían a Cristo por su linaje. Preferían que él fuera el Mesías. ¿Aceptan su testimonio cuando lo interrogan? ¿De Cristo? No. Hijo de sacerdotes, santificado en el seno materno por la cercanía íntima de María Virgen y de Jesús, del tacto de María Virgen sobre el seno de Isabel. La cercanía de Cristo hace saltar de gozo en el seno materno a este niño profeta, profeta desde el seno materno, exultante por la cercanía, el advenimiento, el adviento, parusía se dice en griego, presencia y llegada, llegada y presencia del Rey. Era un advenimiento maravilloso en el mundo antiguo, la visita del Padre de la Nación. Nosotros no tenemos ni idea de lo que significa eso. Santificado por su prolongada formación en el desierto, en contacto con la naturaleza que es el lenguaje de Dios, el cielo límpido del desierto y la nada de la criatura en el desierto. Muy formativo, muy sanante, muy austero. Y por lo mejor de la formación monástica de la época, los esenios, que tenían una sabiduría ya muy cercana al Nuevo Testamento. Y santifica a otros por los bautismos, que anuncian el bautismo de Cristo como inminente. ¿Para qué vino Juan el Bautista? ¿Por qué Cristo quiso valerse, necesitar de él, hasta la pasividad misteriosa, recibiendo el bautismo de él? Su bautismo significa sumergir, la inmersión. Para varias cosas, dice Tomás de Aquino. Primero, como el Padre enviaba a sus profetas, creando amigos de Dios, los profetas, en el Antiguo Testamento, ahora se revela la Trinidad toda y el Verbo manda a su más que profeta, al más grande nacido de mujer, la máxima inteligencia, el máximo amor, la más grande cercanía en la sangre y en el espíritu. Segundo, para excluir a los malvados, igual que Cristo, Juan se parece mucho a Cristo, tiene la unión del amigo, del esposo, de la esposa junto al esposo. Excluir a los malvados lo hizo Cristo y lo hizo Juan. ¿Cómo lo hizo? Por su vía de austeridad. Está endemoniado, decían los fariseos. Y de Cristo es un hombre amigo de pecadores que come y bebe, abominable, también endemoniado. Para excluir a los malvados y para anunciar el reino a los amigos. El reino de Dios, la palabra central del Nuevo Testamento, en la aurora del Nuevo Testamento, y nosotros no sabemos lo que es. Si alguien nos pregunta en la calle qué es el reino de Dios, el reino de los cielos, no sabemos responder. Ese reino es en primer lugar el mismo Cristo, ipse Christus, ipse Rex. Él es el reino que se ha acercado, que está ahí, advenimiento, parusía. Y el reino son también los corazones que se incorporan a él, que hacen un solo cuerpo con él, como María Virgen, como Juan el Bautista, como los primeros discípulos, como debemos ser nosotros en la oración, cuando nos incorporamos a él por el amor que permanece. Dice el cardenal Newman, hablando de Cristo y de Juan, le habla directamente a Cristo y le dice: Salvador mío, tú eres más humano que tu primo Juan. De las distintas riquezas de la espiritualidad, Juan cultivó una, la austeridad en el desierto, el último discurso del Antiguo Testamento, que señala el nuevo. Cristo estuvo con los pecadores, a la mesa de los pecadores, con los más abominables colaboracionistas de la época, según la mentalidad del mundo. Son los favoritos de Dios. Que Él nos conceda la gracia en esta tierra y la visión de su rostro y de sus amigos en la vida eterna. Ponemos de pie. Creo en Dios, Padre todo.